Bienvenida a un instante informativo desde tu comuna radio, desde el estado Miranda, municipio Tomás Lander, reportando que en medio de la contingencia presentada por el COVID-19, las autoridades del municipio han actuado de manera satisfactoria y colectiva con el Poder Popular, Consejo Comunal y Comuna, acatando las medidas de prevención señaladas por el mandatario nacional, Nicolás Maduro. Hablo para ustedes, Roxana Arellano.